Los tambores suenan más en el barrio de casa. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. Me estaba matando con el tango este muchacho. Que no sé por qué de esta manera, venía tan tranquila. Yo me estaba durmiendo, le estaba dando de cabezazos al teclado aquí con el tango que me había puesto Cristian. Bienvenidos a todos a esta Laguna Negra. Al fin la casa está en orden, ¿eh? Al fin el equipo se ha reunido nuevamente. Cuidado con la frase. La casa está en orden. Cuidado con la frase que decís, Charlie. No lo puedo creer, pero este estudio está lleno, está repleto y hay garabía. Se ven globitos, se ven papelitos, se ven guirnaldas de todos colores. Será porque lo tengo a mi diestra, Emil Utrera, a mi siniestra, Alejandro Leguizamón. Y en la operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto. Están todos, no falta nadie. ¿Qué pasó? ¿Los echaron de su casa, será? No sé si nos echaron de nuestras casas, pero vinimos a la radio, que está bueno. Decimos una vez volver. Una vez estar todos, sí, juntos. Una vez estar todos juntos. Viste que está bueno de vez en cuando juntarse con los amigos, una vez al mes. Sí, micrófono está bueno. De por medio. Exacto. Che, no siempre. Adhiero a Emilio, cuidado con la frase, porque te van a decir que sos un gorila y vamos a tener toda la JP. No. Y eso de la JP es medio peligroso. ¿Saben por qué ustedes me parece que están viniendo hoy acá? Porque sabemos que Fer se ganó las 4 tortas, sí. Y están acá en la heladera. Y va a compartir, sí. Ya había un accidente, pero hubo un pequeño accidente, pero bueno, después se lo vamos a estar comentando a Fer cuando Fer venga. Uh-huh. Esperemos que la venga a buscar, porque yo creo que anuncié en el programa del miércoles pasado de que si Fer no venía a buscar las tortas aquí de 7 a 9, es como que no se las vamos a dar directamente, sí, nos las vamos premio, a comer nosotros. Es un premio que caduca. No la podemos, no se puede guardar. Estaba en la letra chiquita de los números. Claro, del talonario, si ella revisa la rifa, recordemos que ahí salía que decían chiquitos, si no la vine a buscar, caduca. Claro, decía promoción válida para todas las provincias. Somos muchos acá, tío, que todos estamos con el baberito ahí esperando para entrarle a las tortas que se la ganó Fer, que supongo que va a venir, y bueno, si no viene, qué pena. Yo pensé que le iba a ganar la gente de Río Negro, que compró muchas rifas. ¿De lo viste? Yo tenía acá lleno el bolsito, vino Gloria, metió la mano. Sacó la de Fer Sánchez. Primero me sacó plata. Bien. Gloria, quiero admitir que Gloria primero me sacó plata de la bolsa. Yo tenía el dinero ahí, le digo, no, Gloria, eso no es un número. Ese es un San Martín, si vos lo mirás bien, es un San Martín, no es un número. Sí. Devolveme el San Martín. Y bueno, ¿qué hacía Carlos Boca en un San Martín? Y lo tenía guardadito en la bolsa, era el dinero recaudado de la excelente venta de las tortas, que sabíamos que era para el bingo, pero bueno, se frustraron y tuvimos que hacer una rifa de emergencia que por suerte tuvo buena resonancia. Así que bueno, para Fer las tortas están aquí. Por eso ustedes están todos aquí. Uh-huh. Mucha información para compartir con todos ustedes. Sí, vamos a estar hablando un poquito de... Hoy pasaron... Estuve viendo un ratito la tele. Estuve... ¿Cuánto es un ratito? Sí, depende del ratito que sea, va a ser tu... perfecto. O sea, pará, déjame decirte así. Si un ratito es 15 minutos, tenés seguramente muy pocas cosas para comentar. Y si la viste 6 horas... tenés muy pocas cosas para comentar. Uh-huh. Tinelli. Sí. Lo que pasó en Tinelli, seguramente. No lo que pasó en Tinelli. ¿Saben qué? En estas últimas semanas estuve viendo, se volvió a retomar otra vez programas de los jóvenes violentos, de los jóvenes y la noche, de los jóvenes y la droga, de los jóvenes y los peinados nuevos. Salíamos de los jóvenes y las tomas de rehenes, salíamos junto de esa parte y entramos y salimos de los jóvenes en diferentes etapas. Ahora otra vez se volvieron en diferentes etapas de lo mismo. Es como volver a repetir, ¿viste? Como decir, bueno, te lo muestran como etapa de lo mismo. Claro. Ahora, yo creo, vos fijate y podés pensar una cosa. La calidad que tienen los medios de comunicación masivo para conseguir información súper clasificada, como por ejemplo escuchas telefónicas. Imagínate si usaran esa calidad para conseguir noticias copadas para informarnos en serio, ¿no? Sí, tal cual. Curioso, porque vamos a estar chusmeando un poquito de otra vez volvimos a meternos en lo peor de los jóvenes, en cómo se entran alcohol a los boliches, la famosa previa, drogan. Cómo hacen programas de radio, exactamente. Todo. Igual todo. El último ítem, cómo hacen programas de radio, quizás lo dejemos para otro día. Claro, Chiche seguramente en algún momento, cuando se le acabe el material, cuando deje de revisarle y hurgarle los cuerpos a las mujeres operadas, o se termine esa enfermedad que tiene él, seguramente tocará el tema. Vamos a estar hablando también, tenemos un invitado, ¿sí? Aníbal Soplete va a venir a acompañarnos hoy durante todo el día, así como te lo tiré. ¿Por qué te sorprendiste? Porque Aníbal Soplete. Me sonó conocido. ¿Te sonó conocido Aníbal Soplete? Sí, la verdad que no. Es un cerrajero. No es cerrajero, de... no. ¿Es un soldador de Villa Soldati? ¿Vieron todos los casos? No es un soldador de Villa Soldati tampoco. Y me acabé de caer el chiste porque vive en Villa Soldati. Ah, está bien. Igual, por eso. Es Aníbal Soplete y es de Villa Soldati. No. ¿Vieron con todo este acontecimiento que sucedió aquí en San Atilio sobre la tensión? Que sube la tensión. Que baja la tensión, claro. Los cortes de luz. Aníbal, de repente se te explota el microondas, bueno, no sabes qué hacer, y no sabes qué hacer cuando se te explota el microondas. Prenden fuego los micrófonos. Tal cual. Entonces dijimos, la tostadora te saca el pan muy quemado, eso es por la tensión, es por la tensión, la gente anda nerviosa. Es por cuando la suba de tensión. Cuando tu mujer te grita demasiado también porque está tensionada. Recién sube la tensión y se reventó la torta dentro de la heladera. Mira, y, por y, toda y la tensión. Edenor, ¿qué hace? ¿Qué respuesta da Edenor? Que la chupen. Edenor. Que la chupen. Sí. Que la denuncia ya se encuentra erradicada, ya tiene número de denuncia, ya vamos a ir a su casa. Y si no te dejas de hinchar las pelotas, te corto la luz del todo. Exactamente. O sea, agradecer que tenés luz. Agradecer que tenés luz. A 360, pero tenés luz, así bien, que no rompa. Dando una patota y te rompen todo el sol de noche, no va a tener ni luz, ni eléctrica, ni... Ni nada. Que lo sé, ni nada. Bueno, por eso, Aníbal Soplete es un bombero que nos va a venir a explicar, nos va a venir a enseñar diferentes cosas de qué hacer en esos casos de incendio, de cuando se te corta la luz en tu casa y ves un chispazo. Aníbal Soplete va a venir a compartir con nosotros todo esto. Son así unos, que, unos cursos de seguridad, cursos, ¿no? Pequeños tips de seguridad. Pero en el hogar. Carlos lo fue a buscar, me parece. Porque Carlos tuvo una urgencia acá. Recordemos que casi se prende fuego toda la radio. Fue Carlos. Y dije que necesitaba a alguien que me venga a dar una mano. Y con Aníbal Soplete dijo: alguien me tiene que explicar. Te doy una mano, te doy. Una manguera, no, un curso. Me van a dar un curso. Y no solamente a mí, van a dar un curso a ustedes dos también, muy intensivo. Bien. Me dijo que va a traer todas sus cosas, su casco, eso, su ropa, su, todo va a traer. Va a venir vestido acá. Que tenga dudas, ¿no? Ella quiera saciarse sus ¿qué dudas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el caso de un incendio? ¿Qué hacer? Es porque muy tal vez uno, digamos, dentro de su de sus costumbres, no tiene en cuenta que, no sé, un enchufe, un triple, un adaptador de un enchufe, eso puede ser muy peligroso. Muy bien. Puede ser causante de por ejemplo, un gran incendio. Si se incendian los cables, no hay que tirarle agua, sino tal que cual. Hay que apagarlo con un trapo. Ahora, igual le vamos a preguntar todo a Aníbal Soplete. No dije los números de teléfono para comunicarse con nosotros, son el 1566-905002, o nos pueden escuchar en dónde. fmtincunaco@yahoo.com.ar, fmtincunaco.blogspot.com. ¿Y en el Facebook dónde nos pueden ir a visitar? Facebook, La Laguna Negra es... No, yo la verdad... ¿Te das que cuenta que no nos pide no, que, no, que, no, le, no. que le digamos que él es quiere que no, decir Facebook algo? No, mirá, no, porque tiene que entrar Cris en acción. Ahí para ni saludo, Cristian. Hola, Cristian. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno, buenas tardes a todos primero. Bueno, no te presentó Facebook. Este pibe, ¿te diste sí, cuenta? Sí, que lo presentó, sí que lo la presentó. La verdad que... Muy malo de Carlos. Facebook, La Laguna Negra en FM Tincunaco. Y el blog es lalagunanegraweb.blogspot.com. Ahí nos pueden encontrar y escuchar también. A ver, Emilio, bien, si buenísimo. Lo aprendés ahora para la próxima que te lo pida. Dale, yo lo... Sí, nos alargo un poquito este primer bloque, Cristian. Pero, ¿qué te parece si después de este temita volvemos con Escucha Estas Monstruosidades? Como siempre, sí, no me hagas con la cabecita, no, porque la gente le gusta tu segmento de Escucha Estas Monstruosidades, así que no, habíamos avisado que íbamos a poner a Lika o a Actitud María Marta. Traía otra cosa, pero bueno, sí. Bueno, ¿tenés otra cosa? No hay problema, escuchamos otra cosa y lo dejamos para la semana que viene. No, yo decía lo del temita, lo podíamos dejar para después y pasábamos directamente a escuchar estas monstruosidades para que... Digo, ah, para que me claro, está bueno tanda, eso, ¿eh? Bueno, vamos con un tema vamos con el adelante. ¿Está bien? ¿Lo querés hacer? ¿Querés venir a sentarte acá? Te dejo el lugar, no, si querés. No, chicos, esto está todo no preparado. Se me empaca, pero si mejor... Bueno, el libreto yo no tengo esta pelea, disculpe. Claro, yo la verdad que no sabía en qué parte me tocaba a mí. Pero Cristian, dejémoslo que Cristian maneje los controles. Es que mira, él yo soy Ford. Cédele. Yo soy Ford y él no sé. Además, Aníbal Pachano. Te baja el volumen del micrófono. ¿Querés que me vaya? Me voy, ¿sabes qué? Hacelo vos. Mirá, Carlos, mirá. No hablo más. ¿Qué decís? No te escuchamos acá, ¿eh? Me aburriste. Me aburrís, Cristian, me aburrís. ¿Qué querés que te diga? Me aburrís. Banda en cuestión. Bueno, ahí estaba nuestra presentación. La banda que traía para hoy... ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que hizo lo que quiso? ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué banda tenés para presentarnos hoy? Cumbia Kirs se llama. Cumbia Kirs. Sí, quizás ahí Ale la conozca. Uh-huh. Es de viejas o viejos miembros de la banda G-Devils. Una, sí. No sé si no es la primera banda de punk femenino o una de las primeras bandas de punk femenino de acá de Argentina. G-Devils es una de las primeras bandas de punk femenina con Patricia Calavera a la cabeza. Ahí va, ¿viste? Muy bien, Alejandro, ¡qué data! Yo la verdad que G-Devils no es de mis... No era de tus preferidas. Claro, no la tenía mucho. Sabía que existía y todo, obvio, pero nunca la había escuchado. Bueno, estas chicas después de que se separaron como G-Devils, con una chica de México de una banda muy conocida, también de allá, formaron lo que es ahora Cumbia Kirs, que lo que hacen básicamente es toman temas clásicos de la leyenda del rock o del pop, no sé, de bandas como Black Sabbath, uh-huh. No sé, Madonna... Sí. Y los versionan a cumbia. Mira qué bueno. Temas de Ramón. Un ejemplo, a ver. ¿Qué tema? Tenemos a... ¿Qué es lo más loco que escuchaste en cumbia? Gina es a punk rocker de Ramones, hecho cumbia. Bien. Con otro nombre que es La China es... ¿Qué te parece, Cristian? Si arrancamos con un temita... Dale, buenísimo. Con un temita ya de Cumbia Kirs, ¿sí? Y uh-huh. Seguimos contando un poquito más sobre esta banda, de dónde son, qué discos tienen... ¿Sí? Dale, ¿te parece? Cumbia Kirs, aquí en La Laguna Negra, en Escucha Nuestras Monstruosidades, dale. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el donado, estoy de luto porque yo se murió. Oh, oh, oh. Me quiero imaginar a un punky, sí, sí, bien sí. Punky, con la cresta, loco, con los bolsegos de cuero así con bien resortes, topado, con esos con resortes en la suela. Con esa cara toda pintada, con todas esas tachas así, imagínate que, haciendo con las manitos para arriba, para abajo. Cuernitos, ¿no? Haciendo los cuernitos, exacto, de la cumbia aquí. Imagínate que G-Devil es una banda setentosa, ¿no? De acá de punk de la Argentina. Fue una de las primeras bandas a la cabeza, como te decía recién, Patricia Calavera. Después de todo eso salió Fan People, Todos Tus Muertos, Los Parraleños, Sepulcro Punk, que es una banda también muy vieja. Los Parraleños. No, perdón, Los Parraleños no tuvieron como unas versiones locas de hits así más metálicos, más locos, ¿no? Todo acá, todo el mundo. No, lo que pasa es que yo quiero busco un antecedente. Sí, sí, sí. Megadeth, te vinimos a ver, ¿te acordás? Ajá, sí, sí. Pero creo que era... Fue su hit y creo hit y despedida. Pero creo que venía un poquito más acá en el tiempo. Un poquito más acá. Claro. Ah, o sea, lo que yo digo es, no, es un antecedente de algo que todavía no sé bien qué. Pero claro, exactamente. Existe, digamos. No la embarremos más. Cristian, por favor. Bueno, subimos un ratito y lo escuchamos un ratito más. Dale, decinos. Déjame que te comente lo último. Estos temas son del disco Cumbia Nena. Últimamente están por sacar un disco pero ya con temas de ellos, así que tienen temas versionados en el disco, pero vienen a full con los temas propios, así que. Cristian, decime, ¿son todas mujeres? Todas mujeres, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Creo que son 7. 7 mujeres en la banda. Sí, yo llegué a contar los 7. Ojos de Charlie se pusieron en blanco por una fracción de segundo. Yo ya había visto una foto de las chicas. A él le gustaría levantar las manitos. La foto que vio Carlos estaban como disfrazadas de gomeras, ¿no? Todas manchadas y con grasa. Estaba linda para ponerla en el póster de la gomería ahí de los muchachos. Sí, sí. ¿Eh? Sí, seguro. Ya, mandame otro tema, que ya... ¡Qué machista! ¡Qué mala onda! Dale. ¿Qué no estás, cuál es este temita que no estás deleitando ahora? Chica de metal, capaz lo conozcan algunos, ¿no? De Black Sabbath. Black Sabbath, sí. Black Sabbath, chica de metal, es el cover que están haciendo. Exactamente. Cristian, está bueno, ¿no? Esto de escuchar nuestras monstruosidades, porque mayormente las bandas que estamos trayendo son todas bandas de con disco independiente, ¿no? Sí, sí, tienen, son todas con de discos independientes, uh-huh, latinoamericanas. Por ahora nos tocó todo. Venimos pegándole bien latinoamericano, América, ¿no? Sí, todas de América del Sur por ahora. A ver si a ver si para la semana tenemos una América del Norte. Está, vamos a ver. Vamos a ver qué va. A ver si encontramos algo. Me parece que me parece que venís con los gustos muy inclinados hacia el sur. Sí. No, no, igual. El norte te trajo una mala experiencia, pregunto, y, ¿no? No está sacando cosas buenas. ¿No está sacando cosas buenas, o sea, el norte? No. ¿Y no? No sé, la verdad que yo no creo una banda del norte. A ver, nombrame una banda del norte, a ver. Mala banda del norte. Ninguno sabe una banda. Emilio, que estás ahí. Ya. Ahora, banda del norte, a ver. Espera, ¿banda del norte de la Argentina o banda de América del Norte? América, estamos hablando de América. América del Norte. No, espera, ¿pero de América del Norte o del norte de Argentina? América del Norte, América del Norte. Bueno, América del Norte te pongan millones de bandas. A ver, esta, no sé, pero no, una, chico, una, quiero una, no millones. Social una. Distortion. No Social sé. Distortion. Pero ya. Un Gorillaz, se me ocurre. Claro, a mí, pero digamos. Pasa un tiempo. Pará. ¿Qué hacía un Gorillaz? Gorillaz, papá. Gorillaz. Los Gorillaz. Tan famoso. Una buena banda. Igual. Digamos que todas esas bandas que estamos nombrando tienen un sello que los avala o que los respalda, uh-huh, y se encargan, esos sellos se encargan por ahí de facilitar la propaganda, las publicidades y hacer escuchar esa banda. Lo que tratamos de hacer acá por ahí es ir por el otro lado y ver qué hay del otro lado de los sellos, del otro lado de EMI, Sony. Y todas esas grandes empresas. Por eso, por estas escuchas monstruosidades pasaron ya. A ver, teníamos... Dame pa' matala. De Venezuela. Dame pa' matala, ahí salió. Chorizo salvaje, de Chile. De Bolivia, Camahuique. Camahuique. Y ahora venimos con una argentina que es Cumbia Kids. Cumbia. Ahí está. Bien. Chupate esa naranja, como decirlo de alguna manera, así. Sí, sí. Muy bueno. Pueden entrar al blog para escuchar, ¿no? También. Sí, sí. Tienen videos. Ahí está la sección Mira estas monstruosidades, que pueden ver videos en el blog. Bien, buenísimo. Muy bien, ahí pasó Cumbia Kiss. Y yo los invito, con este tema nos vamos una tanda y después continuamos con más Laguna Negra, dale. FM Tincunaco, tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Con el rock en la sangre. Dosis de rock nacional intravenoso. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes de 11 a 13 horas, el rock nacional vuela los parlantes de tu radio. De lunes a viernes de 11 a 13 horas por Tincunaco FM. Un encuentro con todas las músicas. Entrevistas. ¿Cómo les entregaron el galpón donde van a laburar ustedes? Denuncias, reclamos. Hasta donde llega la vacuna, porque muchas no hay. Testimonios. Cada una tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hola, somos los Anormales. Si te interesa la historia, la música, la crítica y el humor, escuchá todos los jueves de 13 a 15 Los Anormales, un programa que te propone producir dudas para dejarte reproducir certezas. Con la conducción de Hernán Nievas, Marcelo Henninger y Pablo Nievas. Por FM Tincunaco, la 107.3, tu voz, nuestra voz. He perdido en el castillo a mi amiga Valentina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es ella? Soy yo. Todas las las niñas y los niños tenemos derecho a un nombre. Y todos sus amigos vamos a aplaudir y nos vamos a divertir. El miércoles me opero. Las Lola. El miércoles me opero. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? La Laguna Negra, 100% a favor de un matrimonio igualitario. ¡Todos están enfermos! Demanda a Disney porque Donald la tocó, dice. Una mujer presentó una demanda contra Walt Disney porque, al parecer, el pato Donald le tocó una teta. Así te la digo, mirá. Nunca pensé... Walt Disney nunca sin pensó palabras, que... Sin palabras, se quedó sin palabras. Nunca pensó que un patito le iba a salir tanto dinero. Dice que esto... es una... O sea, el digamos, la carátula de esta acusación es muy parecida y creo que ha implicado algún camarista... La misma demanda que se hizo a Maradona por decir lo que dijo aquella vez, ¿no? Que se la chupen. O sea que Maradona y el patrón están como en el mismo estante de los casos, digamos. De los casos. La demanda es por $200,000. Explica que el pato Donald pareció agarrar uno de los pechos de la señora Magolón, ¿eh? Magolón. Y acosarla bueno. Con gestos y palabras, dice. Era una, o sea, era una mujer. O sea, me quiere... No era... Ahí lo tenemos. Pero está el pato Donald en vivo para defenderse. Lo tengo al pato Donald en línea, a ver. Fue cuando... Contanos qué pasó con Magolón. ¿La tocaste o no la tocaste, Donald? ¿La tocaste o no? ¿Qué? ¿Qué dice que sí, me parece? No. Pará. Lo tengo acá al doctor. A ver, ¿me lo puede traducir, por favor? ¿La tocaste o no la tocaste, Donald? No, dice que no la tocó. No la tocó. Eso dijo. Pero acá hay una demanda, dice que ella apareció y vos le tocaste. Él es muy corto de palabras. Donald es así, es muy corto. Le él tocaste una teta. Es conciso, Donald. Digamos. No, está bien. Si no, dice, bueno, pero hay una demanda de $200,000. Igual es muy probable que uno pierda, ¿no? Cierto, ¿no? Digo yo, tal vez no tenga mucha experiencia la persona que está dentro del pato Donald, ¿no? Sí, pero uno pierde como la conciencia, digamos, del espacio físico que maneja alrededor, digamos. Uno, alguien que no está ducho en el tema, uno creo que ande todo el día, digamos, con hubiese sido con distinto. Pará, ¿vos estás queriendo justificar al pato Donald? No, que le tocó yo estoy, una teta? Estoy queriendo imaginarme la situación, porque una demanda así, por esa plata... Es casi como de una señora oportunista, tal vez. No, dice, acá dice que el pato Donald procedió a agarrar uno de los pechos de la señora Magolón ¿Qué y acosarla con gestos y palabras. Le decía cuac, cuac, cuac, cuac y le tocaba. Ahí está. Bueno. ¿Entendés? Sí. Creo que en inglés decía algo como tocar el timbre, no sé qué historia. Sí. Y bueno, fue así. También hay que ver cómo era la mujer. Capaz que venía demasiado despechada como... Capaz. O sea, un poco más se pone un cartelito, ¿no? Habría que investigar, la verdad que no sé si el pato Donald contará con $200,000. Yo lo mandaría, mandaría a Coso. Tampoco sé bien qué pato Donald es, porque viste, me imagino que han pasado muchos por el mundo de Disney. Pero nosotros tenemos buenos investigadores. Si hubiese sido Mickey, visto, si hubiese sido Mickey era diferente. Porque Mickey está más acomodado también. Mickey. Esa discriminación, Alejandro, perdóname. Esa discriminación es verdad, entre Mickey. Mickey y... está más acomodado que el pato Donald. No sé si lo tengo a Mickey por acá. No sé igual si entre, Mickey, ¿no? Entre los dos juntan esa guita. Eso estoy pensando yo. ¿A Pluto tampoco lo tengo por acá cerca? No, además, el pato Donald es un pobre tipo que estaba laburando es una rata. 15 pesos por día ahí adentro. No, la rata es el otro, es Mickey, ¿no? Mickey es la rata, perdón. Sí, Mickey es la rata. Tienes razón. Y sí, es verdad, la rata es Mickey. Pero bueno, es el poder de la fama, ¿no? Capaz que Mickey tenía todo permitido de ir y tocar a quien quiera, sí, como seguro. Era la estrellita de Disney World. Sí, también puede ser como una maniobra para encubrir a un Mickey que hizo, se mandó alguna. Ajá. Es lavado de plata de Disney que está todavía desde el hielo, desde su arcón de hielo nos manda dictámenes para que laven plata. Lo seguro. Seguro, la entrada. Dejen sus billetes para lavar y recoger. Igual le podemos mandar un par de investigadores nuestros que tenemos acá. Sí, yo con Tali de Orlando, pero yo me transformo en investigador. No se lo mandes a Pajarito. Me disfrazo de mujer y me pongo una cámara oculta, un micrófono en cualquier parte del cuerpo, pero no se lo mandes a Orlando ya. Sí, seguro. Pero Orlando será así como vos lo ves. Igual en Disney, Emilio no, dice que le manden a Orlando el carnicero de acá a la vuelta. Sí. Tráiganselo a Orlando, Emilio, tráiganselo a Orlando. Orlando, si me está escuchando, Emilio te está esperando acá en la... Se aceptan carne, no sé lo que aceptan. Traer el PC. No, muchachos, no sé. Ya se, esto se está Imagínate que... Disney va a pagar $200,000. Sí, supuestamente. Es lo importante. Sí, sí. El monstruo, el gran monstruo del norte, un síntoma del capitalismo. Sí, Disney War. Un símbolo del capitalismo va a pagar tanta plata, me parece muy bien. Sí, sí, seguro. Y Orlando, si lo estás escuchando, venía a visitarlo a Emilio. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo el tema y después lo vemos con más Laguna Negra, dale. Thank you. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Número de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-90-50-02. Quiero comentaros un poquito que hay una campaña de vacunación para menores de 2 años. Para la meningitis, sí, y para mayores de 2 años a 12, vacunación para la neumonía, salita de San Atilio, de 12:30 a 16 horas. ¿Esto es que toda la semana, todo el mes? No, creo que tienen que acercarse porque todavía está vigente y tienen que averiguar cuánto dura la campaña. Supongo que todavía está porque hace un par de días nomás trajimos eso. Y otra, te quiero recordar otra cosita más, el sábado. A las 2 de la tarde va a haber un bingo acá en la radio. Ajá. Para ver si podemos juntar algo para pagar los gastos del tema de electricidad. Sabemos que el bingo de la última vez fue todo un éxito. Estábamos viendo, lo estaba chusmeando, leyendo yo los premios que va a haber para este bingo que viene. Va a estar bueno. Están muy buenos los premios, así que ya están todos invitados. Seguimos funcionando con medio transmisor todavía. Así que esperemos que dentro de poco vuelva el otro transmisor y podamos salir para toda la gente que nos escucha, que ya no nos está escuchando en estas largas semanas. Así que bueno, vamos a ver si con este último podemos conseguir ese transformador tan deseado. Vuelvo a recordar la campaña de vacunación menores de 2 años para la meningitis y mayores de 2 a 12 años vacuna para la neumonía, salita San Atilio, de 12:30 a 16 horas. Sí, digamos que lo de la vacunación quería hablar. Sí. Que los padres no duerman con los chicos con el tema de la meningitis, que es re importante tener a los nenes contra esta vacuna vacunados, contra esta enfermedad vacunados, porque es una enfermedad re jodida. Y obvio que no es por alarmar ni nada, pero viste que en la zona se hallaron varios casos, así estaría bueno que todos los nenes estén vacunados contra esta enfermedad, porque la verdad que es una enfermedad re jodida. Y hay que prevenir y hay que recordar a la gente que es gratis. Es gratis. Campaña de vacunación menores de 2 años para la meningitis, mayores de 12 años, de 2 a 12 años vacuna para la neumonía, salita San Atilio, de 12:30 a 16 horas. Así que acérquense, si pasan cerca, traten de averiguar los días, los horarios y cuánto dura. Bueno, los horarios ya te los dimos, los días y para la campaña, y cuánto dura la campaña, ¿no? Como dijo Cristian, no es tampoco para hacer un pánico, pero sí para estar, para cuidar a tus hijos y estar pendiente de ellos, ¿no? Con este frío que sí, estuvieron viniendo. No solo de la meningitis, es como cualquier vacuna que les falte, de paso en las salitas, siempre son gratis las vacunas, digo. Estaría bueno. ¿Cómo sale a reducir el espíritu paterno, no? Sí, la figura paterna que se erige ya por naturaleza. Está muy bien, yo lo veo perfecto. Muy bien. Ya que estamos hablando todo sobre, bueno, las vacunaciones, sobre el cuidado, hay una noticia. Sobre salud. Una noticia que ya salió hace 20 días y está bueno concientizar y charlarlo un poquito más. Este tema es sobre el aborto, ¿no es así? Exactamente, sí, y seguramente va a ser una de las leyes o de las reformas de ley que se van a estar tratando, ¿no? Y seguramente algún peso tendrán en la movida política, digamos, ¿no? Tan importante como, no sé, la ley de medios o ahora es el 82% móvil para los jubilados y las retenciones y tan pocas cosas que, digamos, son tan mediáticas y tan importantes y que tienen un peso político importante. Bueno, el tema en cuestión es que hace alrededor de 20 días, un mes, la página del gobierno del Ministerio de Salud publicó como un documento que hablaba sobre los abortos no punibles, ¿no? Quiere decir los abortos legales, que están enmarcados dentro de la ley, que, digamos, no es muy clara muchas veces, y a veces hay jueces que interpretan la ley, digamos, y aplican la justicia, y no siempre se atienen, digamos, a leer y a leer lo que está redactado en la ley, ¿no? Sino que aplican la justicia. hubo muchos casos de personas violadas que requerían un aborto y no es que la ley decía no y punto, sino que entraba en un como en un proceso de un juicio en donde había que comprobar si realmente había una violación, en que si era una adolescente la madre. Además de todo, juicio de valor de parte de organizaciones, de iglesia y todo. Sabemos que cuando hubo estos casos de violación para aborto, sabíamos que la justicia, nuestra lamentable justicia lenta, sabemos que estos casos, esta clase de casos de que quieren abortar por caso de violación, no se pueden tardar meses en dar un resultado si puede o no puede, porque la criatura sigue gestándose. O sea, tiene que ser una investigación rápida, precisa, claro. Y llegar también, una, por cuidar en este caso, a la persona que fue violada, a la mujer que fue violada, sí, y también a la criatura, ¿no? Claro, lo que pasó con este documento es que fue publicado, fue publicado, y los medios lo tomaron como una especie de incitación a que la ley, digamos, se modifique, ¿no? Como una presión para que los camaristas, ¿no? O sea, los en el Congreso se empieza a debatir y empieza a tomar como otro ruido esta ley, ¿no? Entonces lo tomaron directamente como legalizar el aborto, que no era tal cosa como legalizar el aborto. Simplemente decía que la ley contempla los casos de violación en personas con deficiencias mentales, ¿no? Solamente en personas con deficiencias mentales. Ahí un aborto es practicable por haber sido una violación. Pero lo que dice esto es que vos tenés derecho, digamos, si sufriste una violación y te pueden quedar ciertos problemas psicológicos, secuelas psicológicas, vos tenés como derecho a ir al hospital y que te practiquen un aborto porque es no punible. O sea, obviamente entra en una etapa de juicio y no es que directamente vos podés hacerlo porque en el hospital te van a decir que no. Tiene que haber un juicio de por medio. Entonces, bueno, la noticia que yo tengo acá es de La Nación. O sea, creo que sabemos más o menos qué postura habrá tomado La Nación. Y en esta nota, que es también muy de opinión, habla obviamente en contra del aborto y dice que es como la otra cara, digamos, y está muy fuera de la realidad. Habla de que cuando ya se junta un espermatozoide con un óvulo, ya es un ADN irrepetible y único en el mundo y ya tiene todas las condiciones dentro del ADN, todas las características para ser una persona única e irrepetible. Entonces, desde ese momento de la gestación, ya es una persona y... Me hace reír mucho la Nación, porque recuerdo que en un tiempo de dictadura también se olvidó mucho de las personas únicas y de tantas cosas, ¿no? De tantos desaparecidos. Sabemos que compró la papelera junto con Clarín, que compró el papel prensa junto con Clarín y cuántas cosas no se dijeron, ¿no? Y cuánta gente desapareció, cuánta gente única que no tenía que haber desaparecido y sin embargo desapareció. Creo que la gente de La Nación se olvida de pequeñas cosas antes de publicar lo que publica, igual, ¿no? Es como lo que decía yo al principio, es que fíjate la calidad que tienen de investigación los grandes medios masivos de comunicación, ¿no? Que tiene un poder de investigación impresionante, ¿no? Y que si lo usaran para investigar bien y si lo usaran para informarnos en serio, estaríamos re bien. Te cuento un poco más. Bueno, una de los... Dice, por ejemplo, un argumento que han tenido, ¿no?, las personas que quieren reformar esta ley, es decir que han muerto 80 madres en 460.000 abortos clandestinos, según supuestas cifras oficiales. Y no se dice que por tal acción murieron 460.000 niños. Eso es lo que ellos argumentan, ¿no? Lo claro es que hay 460.000 abortos clandestinos, y los hay. Es como que eso es una realidad, digamos. Existe lo que se dice que una mujer en su vida, ¿no? Recién leí un volante de una organización de feminista y de personas y lesbianas, ¿no? Decía que una mujer en su vida se produce promedio 2 abortos, ¿no? Entonces, es una realidad, digamos. O sea, hay que como empezar a legislar sobre eso, porque la verdad que, por más que no estemos de acuerdo, es una realidad que se hacen, digamos. Entonces, digamos, hay argumentos muy enfrentados. Obviamente está la iglesia, ¿no? Pero, por medio. Fíjate lo que argumentan. Dicen que hablamos o se habla de las mujeres muertas, pero no de los chicos muertos. Digo, esto agrava mucho más la situación, porque mueren chicos, ¿entendés? Innecesariamente. Entonces, esto es como dar vuelta, digamos, la cifra y decirte, ¿sí?, que los 460.000 abortos por Supongo que cuando hacen casi 12 horas de estar sentados en una butaca discutiendo, creo que esto debe pasar por la cabeza de ellos. ¿O qué discutirán sobre cuando están 12 horas a veces que escuchamos que son las 4 de la mañana y todavía están debatiendo si, y recordemos que pensaban en hacerle el monumento a Maradona por habernos hecho pasar la primera etapa del Mundial. Allá en Villa Fiorito me parece que se lo iban a hacer. En Puente La Noria, perdón. Y me imagino que leyes como esas, habrá miles, como, no sé, ponerle tal nombre a tal calle, tal nombre a tal club. Yo quiero cambiar acá, quiero ponerle Ishi a San Salvador y Carabobo, quiero ponerle Ishi Maradona el día que la vengan a faltar. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, por ley, que pasen, no sé, tal deporte, ponerle, no sé, volei sobre patines, que pasen tal deporte a categoría olímpica, ¿no? Que el pato sea un deporte nacional y olímpico, porque es el deporte nacional argentino. Ese tipo de leyes discuten, y obviamente no se toma mucho tiempo, digamos, pero ¿no? Es como... Mirá que pueden estar hasta las 4 de la mañana. Cuando quieren, sí, cuando no quieren, no, pero bueno. Hasta acá nos quedamos. Y no, hoy tenemos que discutir si no sé, si le aumentamos el bondi a 10 pesos o se lo dejamos a 1.50. Y así están hasta las 5 o 6 de la mañana. Como no toman el bondi nunca... Yo creo que tendrá que concientizarse de lo que está pasando realmente en lo que pasa en la vida cotidiana de todo el mundo. Digo, te tomamos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo de la delincuencia. Digo, si los gobernantes pasaran un día en la vida de un chico, ¿no? De un pibe que va a la escuela y se le cae el techo en la cabeza, de un pibe que se va a poner la vacuna y no hay vacuna, de un pibe que va a la casa y el padre porque borracho lo golpea, ¿entendés? Si los gobernantes se pusieran en los pantalones de ese pibe, no sé si saldrían tan gobernantes como son ahora, ¿entendés? Igual me imagino que la clase gobernante, ¿no? Muchas veces tendrán suficiente, ¿no? Con vivir sus vidas, ¿no? Sus vidas muchas veces ligadas con la delincuencia o ligadas con cuestiones que rozan la delincuencia o que tapan o de alguna forma claro. Se complican, ¿no? Ponete vos mis pantalones, hacé pasar ese camión ahí lleno de... Exactamente. Lleno de cosas por la duda sin querer. No, seguramente que es más difícil. Sí. Hay que tener unos nervios de acero, hay que estar duro, hay que estar... así, duro del corazón, duro hace de espíritu. Hacé pasar todos esos kilos de efedrina a ver si podés. Hacelo. Siempre estuvieron duros, siempre estuvieron duros. Y me imagino que sí, es como... sí... Mucho de eso hay, pero bueno, ¿me entendés? Es una noticia anda a buscarlo al capo del narco allá al barrio, allá en Monte Grande, allá que tiene un country 4x4, Mercedes, W, ahí, entrá si te animás, ¿vos te pensás que es fácil? No es fácil para ellos, no es fácil, pero bueno, supongo que tendríamos que hacer un cambio de pantalones a ver qué pasa. No, yo creo que la conclusión... ¿Te que cambiaría yo... los pantalones con De Narváez? No, ni a gancho. ¿No? Deben estar cagados los pantalones. Se comenta que no usa calzoncillo, pero sí. Son costumbres colombianas. Ajá. Mucho calor. Sí, sí. En Bogotá, en Medellín. De nuevo es el cafetero. Hay que ver. No bueno, sabía. Los invito a ir una tanda, temita corto y después volvemos con más Laguna Negra. Te iba a estar contando que se olvidó de divorciarse de la primera esposa, así nomás te lo digo. Después de una tanda corta y volvemos con más Laguna Negra. Recordemos los ¿quién? Números. ¿Quién? ¿Quién? Y ya viene nuestro bombero, ¿no? Que ya, nos va a salvar de... Ya viene Soplete. Nos va a salvar del incendio de... 1566-90-5002. Ya nos va a decir si nos prendemos fuego, qué tenemos que hacer cuando nos prendemos fuego, si corremos para todos lados desesperados, ¿no? ¡Ah! O nos revolcamos en el piso, nos tiramos arena, nos tiramos del primer edificio, hacemos algo. Sí. Cristian me pide corte porque le está dando de cabezazos al cosa, así que bueno, tanda y volvemos con más Laguna Negra, dale. El día 21 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, te invitamos al bingo familiar, organizado por FM Tincunaco. Habrá muchos premios, cosas ricas para compartir. El valor del cartón es de 2 pesos y la tira de 6, 10 pesos. El premio mayor es un juego de cacerolas. No te olvides, el sábado 21 de agosto, desde las 2 de la tarde, bingo familiar en el Centro Comunitario Belén, San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José C. Paz. Alerta Hospital, todos los lunes de 15 a 17 horas, un programa dedicado a las problemáticas hospitalarias de José C. Paz y alrededores.

1566-9050-02, los números de teléfonos para comunicarte con nosotros. Se olvidó de divorciarse de la primera esposa, dice. Cuando la nueva esposa descubrió al anterior por Facebook, el hombre dijo, ups, me olvidé de divorciarme, dijo. Qué hijo de sí. ¿Viste las redes sociales, lo que pueden llegar a hacer las redes sociales? ¿Cómo lo cagan, eh? ¿Cómo te cagan la vida uno? Ponen una foto antigua, una foto... Pero hay sí. manera de casarse. Si te... Eso, esa es la duda. Se habían casado por Facebook, pues, me parece. Alex Weber, sí, de 38 años, no está feliz con la explosión de las redes sociales. Dice que está muy caliente y especialmente con Facebook. Dice que permitió que su nueva esposa conociera la existencia del anterior, dice. Claro. De la cual todavía no se había divorciado y, de hecho... El desafortunado se tuvo que declarar culpable de bigamia, dice, ante la corte, ¿sí?, de los Estados Unidos. La mujer se casó con Buller en Las Vegas en el 2007 y declaró a la policía que descubrió a su primera esposa en Facebook luego de haber empezado a sospechar de sus constantes mentiras. El hombre, por su parte, explicó que planeaba divorciarse de su primera esposa, pero se le pasó, se olvidó. ¿No? Como que no sé, viste, salió así. Y a veces se olvida, viste. Bueno, igual cuesta dinero, tal vez. Cuesta dinero, sí. Cuesta en sí. Boga, separación de bienes. Uh-huh. Claro, el tipo. Exactamente. El tipo se empezó a hacer el otro. ¿A dónde va? No, me voy a jugar a la pelota. ¿Y cuánto? Y no, una semana y media voy a jugar a la pelota, más o menos. ¿Pero cuándo separamos los bienes? Le preguntaba. Hay que separar los bienes, le decía. Los bienes. Se le vienen anoche, sí, se le vino la noche. Al tipo se le vino anoche. Porque ahora lo acusaron de bigamia, ¿sabe cuánta guita le van a... Peor le va a salir el divorcio ahora, más caro todavía. Sí. ¿Eh? Pero bueno, eso para... Si estás haciendo bigamia, no ten... olvídate del Facebook, olvídate de las redes sociales. Carlos dice bigamia y hace tres con la mano. Sí. ¿Qué? Ya sé, es bigamia. Hace tres con la mano, como diciendo, sí. Charlie, ¿qué? Uno y tu dos. El concepto de bigamia es como, es muy muy plural, digamos, muy pluralista. No, porque bigamia incluye a tres personas. El que hace bigamia es las dos. Y claro. La nunca todos juntos. No, Carlos dijo tres, pero como... Es por separado. Claro, digamos, exactamente. Por separado. Pero igual bueno, la pasaba bien el guacho. Sí. Acordate siempre de no poner fotitos, de no sacarte fotito con otra... Si no, corta internet en tu casa. ¿Eh? ¿Cómo será la vida de esos que hacen bigamia, no? Es nuevamente la tecnología, ¿no? Se mete en la vida de pareja, se mete en la vida social de las personas. La intimidad. Y de mala manera, porque puede servir para tantas cosas. Y sí, ahora, hay que ser para sacarse foto en el Facebook y que tu otra mujer se integre, ¿no? Por el apellido, capaz, ¿viste cómo es esto? ¿Viste que Facebook por apellido encontrás a...? Vos ponés tu nombre y hay 20 que se pueden llamar como vos. Sí, claro, ¿viste? Claro. Vos ponés tu apellido, ponés Emilio Utrera y te aparecen 20.000 Utrera. Decía, la miércoles que tengo familia. Tantos hay. Hay tantos Utrera. Y alguno de esos sos vos y tenés otra vida. Tal cual, la segunda... Capaz, no sé. Llevás una vida paralela, Emilio. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Pérez, ¿no? Este hombre. Pérez. Mirá, ¿cuántos Pérez puede haber? ¿Cuántos García puede haber? Sí. Vos. Viste que García levantó la pierna y encontró un García. Es como. Es lo peor que podés buscar en las páginas amarillas de un García. Y sí. Encontrás de todo. O Fernández, algo así, que aparecen por todos lados. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Ya demasiado Fernández tenemos por ahí. Bueno. Les recuerdo que también nos pueden ver. Por el Facebook también nos pueden ver. Pero nosotros nos llamamos Vida Paralela. Ahí entran, sí, buscan ahí en el Facebook La Laguna. Nos pueden encontrar, pueden dejar sus mensajitos. ¿Eh? Uh-huh. Exactamente. Decime. ¿Qué decías? No, digo, que ¿tenemos alguna noticia, algo? Sí, sí, le iba a pasar la pelota así como Ale. Tomá, Ale, la pelota. Ah, ¿yo tomo la posta? Vos tomás la posta de este... Con las dos manos que es grande. Con las dos manos que es grande. Aguantala ahí. Aguantala ahí. Bueno. Miren cómo piso la bocha, muchacho. A ver. Bueno, tranqui. ¿De qué vas a hablar? Miren de cómo el señor Alejandro Leguizamón pisa la pelota. Yo les bato la polenta, muchacho. Opa, ¿De qué vas a hablar que pisa tanto la pelota? Medios de comunicación. Masivos en la República Argentina. Le venimos pegando a los medios de comunicación, ¿eh? Sí, porque hubo... Facebook. Bien, otro más. El canal de las tres bolas. Perfecto. El canal del Solcito. Ajá. Y la Radio Disney. Claro. Exactamente. Ahora se la va a comer Disney. La Radio Disney va a dejar de existir. Van a tener que embargar a Radio Disney para agarparle a la mina que. Y un día el pato pervertido. Sí. El pato Donald quedó marchó peso. Porque claro. le tocó una goma a alguien. Exactamente. Bueno. Como todos sabemos, hubo una ola de secuestros, ola de salidas bancarias. Sí. mataron a un bebé, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos una mujer eso. Embarazada, la, sí, perdón, a un banco. Perdón. Sí. ¿El bostezo es un medio de comunicación masivo? Sí. Es como... Se contagia. Y es formador de opiniones. Para ver. Es formador de opiniones. Por ejemplo, ahí Carlos formó mi opinión. Nadie lo está viendo y no entiende qué es ese silencio. Pero Carlos bostezó. Parece que casi se come el micrófono. Carlos bostezó. Me está contagiando el bostezo a mí. Lo que yo pienso es que Carlos es un vago, por ejemplo. ¿Ves? ¿Ah? Que le cansa el programa. Claro, o le aburre el programa. No duerme bien, es verdad. Formador de opiniones me gusta. Es formador de opiniones. Como y contagia, ¿no? Es que sí. Cuando vos ves a alguien que bostezó, no es porque capaz que bostezó, no es porque algo le aburre. Porque bostezó porque le agarró ganas de bostezar, tampoco es. Causa intrigas también, intrigas varias. No. Me contagiaste el bostezo, Carlos. Sigamos con los medios de comunicación, a ver. Bueno, hubo... Ola de secuestros, sí. En realidad secuestros no, hubo rehenes. Toma de rehenes. ¿No? Toma de rehenes. Una mujer que salió del banco de sacar no sé cuánta guita, $75,000, algo así, y la agarraron dos motochorros y le pegaron un tiro y mataron a su bebé, ¿no? Bueno, sí. Que a propósito, el canal de las tres pelotas hace como una semana y medio está lucrando con eso. Son dos horas diarias de noticiero con dale. O sea, ya fue, ¿no? Bueno. Me parece que lo habíamos hablado un poquito, lo habíamos charlado con Cristian la semana pasada sobre el tema de los casos de medio de comunicación y cómo hacen que la noticia se transforme realmente en una ola de terror, ¿no? Cuando yo veía en mi trabajo... Una peli de terror. Sí, en mi trabajo pude ver esas dos horas que estaban en vivo en el lugar y repetían la noticia y lo volvían a repetir y ponían... sacaban títulos, ¿no? De se van a tirar, amenazan con tirar a los rehenes desde el sexto piso y los mismos rehenes fue algo que hablamos que te causa mucha bronca y que decimos desde que la información pasa de ser libre a ser libertinaje, ¿no? Porque los mismos rehenes le pedían a la prensa, ¿no? Que salgan, que los dejen de firmar porque los estaban poniendo en peligro. Y la prensa seguía, los enfocaba y mostraban como con gestos, los mismos rehenes le decían que apague la computadora y bajo insultos los insultaban para que apaguen y los tipos seguían mostrando la imagen como si nada, con una cara durez y los mismos periodistas que están llevando adelante, estaban diciendo la noticia, hablaban de cualquier otra cosa, ¿no? Fíjate que o sea, te daba mucha bronca eso. El periodista tomó el lugar del negociador. ¿Entendés? En una escena. En la escena, por ejemplo, de Banco de Río, ¿no? De Pilar, en donde... ¿Cómo se llamaba? El chilenito, que tomó de rehenes, qué sé yo. Que fue el único que se fumó un faso de, claro, de 100 mangos. Una mina que estudió periodismo, no sé cuántos años, qué sé yo, que una nena de papá, ¿no? Que le pagó la carrera. Con Guillermo Andino, ¿no? Nada que... No, la del canal de las tres bolas. Bueno, Silvia Pérez. Claro, exactamente. Haciendo de negociadora. ¿Vos podés creer? Si el chabón se pone en la cabeza, le tira un tiro en la cabeza a uno, es grave eso. Sí, sí, o sea, no, obvio. No podés. Eso es lo que sea. Cantarle la pava a un tipo con una situación así tan alarmante, tan extrema, ¿no? Y la mina siendo negociadora. Una periodista. O sea, esta clase de atrevimiento se toman. Claro, por eso cuando decimos... que hasta qué punto llega a ser libertad y hasta qué punto pasa a ser libertinaje, ¿no? Porque también cuando veía esto de la toma de rehenes, también decían, le están pidiendo un teléfono a la prensa. Uh-huh. Era mentira que le estaban pidiendo el teléfono a la prensa porque lo que estaban pidiendo los rehenes era que saquen las cámaras de ahí, que los dejen de filmar porque los estaban poniendo en riesgo, porque los delincuentes estaban a cara descubierta y los tipos sabían que no tenían salida. Uh-huh. Así que se terminaron entregando 6 horas después porque tuvieron que ubicar a todos los familiares de ellos para que la policía, obviamente, cuando los capture, no los arruine. Uh-huh. Porque sabemos que la policía que hay que agarrar a alguien, te meten adentro del carro y te rompen todo. Entonces, los delincuentes, la forma de salir que hicieron fue, dijeron, tráeme a toda mi familia y yo bajo. Que fue, de esa forma fue que se entregaron. Ahora, vos podés pensar, media hora de eso, de ese caso. Media hora o tres cuartos de hora, por lo menos... de la mujer que salió del banco de sacar no sé cuántos miles de dólares y los motochorros le pegaron 2 tiros en la panza, ¿no? Y mataron a su bebé. Otra media hora de una nena que resultó baleada por dos pibes que se baleaban en un barrio. Otros 15 minutos de una viejita que fue golpeada por un pibe que la asaltó. otro 25 minutos, de nuevo a volver con la salidera del banco. 30 minutos más después del secuestro de no sé quién. Digo, los medios de comunicación es lo único que tienen para mostrar eso, ¿no? Paralelamente, da casualidad, da la tremenda casualidad que se viene avanzando en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados con la nueva ley para bajar la edad de imputabilidad. Da la casualidad nada más, ¿no? Hace rato que da esa casualidad, ¿no? Siempre. Sí. Y es por eso también lo que le decía hoy, lo que se ve en todos los medios, que ahora volvieron otra vez a retomar a los pibes y la noche, a los pibes y la previa, a los pibes y la droga dentro del boliche, uh-huh. Calles salvajes, nos metimos en el medio de la Villa 31 a ver cómo se puede hacer para conseguir una casa entre medio de la villa. ¿No se pueden a pensar cómo quieren salir ellos de la villa? ¿No pueden tomarse el tiempo para buscar a ver cómo la gente quiere salir de la villa en vez de cómo entrar? O sea, me parece una ridiculez desde el punto que lo quieras ver. ¿Qué querés mostrarle a la sociedad? ¿La inmundicia de la sociedad? O sea, sabemos que existe. No es que nos hacemos los ciegos y no queremos ver lo que está sucediendo. Nosotros desde aquí, como vemos lo que está pasando, vinimos a un barrio donde sabemos que pasa todo el tiempo y lo difícil que es todo. Y damos la noticia cuando es importante, pero no tomándolo desde el punto donde los grandes medios de comunicación lo toman. Uh-huh. O sea, lo toman de una forma de mostrarte el miedo y el terror. Hoy cuando venía con un remis, venía para acá porque tenía que traer las cosas para acá, las tortas para... de que habían ganado en la rifa, no las podía traer en el colectivo porque eran cuatro. Le digo a un remisero, le digo, no, porque tengo que entrar al barrio San Atilio. No, yo al barrio San Atilio no entro. Mm. No, al barrio San Atilio. Entro y salgo con las ruedas. Salgo sin las ruedas, sin nada. Y sí. Le digo, flaco, le digo, yo entro todos los días a San Atilio, le digo, todos los miércoles. Le digo, y no puedo, toco madera, tampoco voy a decir si me roban, me van a robar, obviamente. Pero no con ese miedo que tenía implicado ese remisero que no quería entrar. Cuando le digo, son 4-5 cuadras por asfalto, loco, no pasa nada, está lleno de gente afuera de la calle. Uh-huh. El tipo vino, me bajó con un miedo, me bajó toda la torta, un poco más me las tira, y aceleró el auto, loco, y se fue a los gomazos. O sea, sí. Ese miedo que se inserta, ese miedo de poder de que un barrio es, no, yo a Pinazo no entro, a Pinazo te dejo en la ruta, a San Atilio no entro, te dejo en la ruta, no, porque está lleno de esto, está lleno uh-huh. del otro. Exactamente. O sea, el miedo que te llegan a poner es el miedo de poder salir a la calle. O sea, ahora entras a un banco y son todo chorro, que no te miren el bolso, que no te portación de cara. Ese miedo que te meten los grandes medios de comunicación es lo que tenemos que empezar a ver un poco. ¿Te imaginas? No entro a ese barrio porque está lleno de corruptos. Exactamente. Quieren coimer enseguida. Claro, no entres a la Casa Rosada, entonces. Claro, ¿te imaginas que dijeran como una excusa para no ir a un lugar? Claro, tal cual. Con Cristian hablábamos mucho de esto, ¿no? De que también tenemos que aprender a cuidarnos un poquito nosotros en el banco. No vas a ir al banco a sacar tanta guita junta sabiendo cómo está la calle y cómo está la situación. Tenemos que ser también un poquito más conscientes y precavidos y cuidarnos un poquito más nosotros. Una mujer fue sola a sacar no sé cuánta plata, un tipo dejó pasar a tres personas para de la bondad. ¡Ay, qué bueno que es este hombre! Mirá cómo deja pasar, sí, igual, gente. Igual no alimentes como una desconfianza que los medios se encargaron de hacer eso. Sí. Uh-huh. Digamos, vos tampoco... O sea, no podés poner a un tipo a acusarlo de que pasar a la persona. No quiero decir... Igual lo que decíamos es como... Lo de... Está bien, no es implantar el miedo, pero sabemos en la sociedad que vivimos, sabemos que hay falta de guita, falta de comida, falta de un montón de cosas, y es obvio que va a haber gente que no tiene otra posibilidad y va a tratar de robar. Entonces, nosotros mismos nos cuidamos un poquito, y estamos pendientes de lo que hay en nuestro alrededor. Si tenés que sacar una guita grande del banco, pues no lo haces con cuidado, en vez de ir, no sé, sacar 10.000 pesos, meterlos en tu cartera e irte. Es como, no sabemos quién nos está mirando. Eso es la triste realidad, es esa. Sabemos que falta un montón de cosas, falta un poco también de responsabilidad propia de cada uno, de cuidarse a uno. Es como andamos como tontos por la calle mostrando guita, mostrando el celular de, no sé, 2.000 pesos. Entonces, loco, si nos cuidamos un poquito, las cosas no suceden. Quizás, como pasó esta vez, es como si sacas guita, te miran todos. Vos no sabes quién te está mirando. Y sabes en la sociedad que vivís. Entonces, si te cuidas un poquito, por ahí, esas situaciones no se dan. Entonces, no es implantar el miedo, sino implantar por ahí un poco de responsabilidad para vos mismo. Cuando decimos al banco y decir de dejar pasar o no a otra persona, que este tipo deja pasar a tres personas adelante de él. O sea, no te pone una cierta duda. O sea, está todo bien que una persona sea buena y venga un tipo atrás, estás haciendo la fila del banco y veas que es una mujer atrás, embarazada, y que la dejes pasar. Pero este tipo deja pasar a tres adelante de él y se pone a un costado. O sea, qué bondad, tiene todo el día libre. No quiero meterle miedo de decir, no, que si te deja pasar, pasa. No, pero si el tipo que te deja pasar a tres personas, no, pasá, flaco, anda vos, yo espero. Igual, no, igual también pequeña, por eso a lo que voy de cuidarnos un poquito más nosotros mismos. Eso es importante también. Igual el tema de las salideras bancarias, siempre hay como alguien del banco cuando hay mucha guita de por medio. Como eso también es muy posible, siempre hay probabilidades de que alguien del banco como cante de alguna manera que vos sacaste mucha guita, ¿no? Como no sabes. Yo la verdad no sé bien cómo interpretar esa maniobra, ¿no? De alguien que está mirando las cajas fijamente a ver quién saca más plata. Es más, me parece que tendría que haber sido mucho más fácil que eso, como a la seña de un cajero que, supongo yo, ¿no? Que entregué tanta plata. También puede ser, ¿entendés? Como o sea, en ese caso habría que también desconfiar del cajero, desconfiar del guardia, por supuesto, de seguridad. Pero lo que se habla, decíamos, si tenés que sacar 10.000, no podés sacar por ahí, no sé, de a poquito, no sé, tres semanas vas sacando la guita para el día que la necesitas. Es como, lo que pasa que tampoco nosotros estamos pendientes de che, mira, puede pasar cualquier cosa si tengo 10.000 pesos en la cartera. Dólares, igual, sí. Eso es peor. ¿Cómo? Dólares, digo, era. Sí, que es peor. Lo que sea. Entonces, si nos cuidamos un poquito y somos precavidos, sacamos la guita de a poco, por ahí estamos, cuidándonos a nosotros mismos y a un montón de otra gente también. Uh-huh. Porque por robarte a vos pueden matar a otro también, te pueden matar a vos, sí, igual lo que sea. El balance que yo hago de todo esto es que chorros hubo siempre, desde que yo nací, desde que está mi viejo, desde que mis tatarabuelos, siempre hubo chorro, eso seguro, y no nacieron ahora, ¿no? Y si lo muestran ahora es por algo, y si lo mostraron en otro momento es por algo, y todo es por algo. Uh-huh. El balance que hago yo de todo esto es que nos siguen mostrando violencia, siguen generando miedo al salir, siguen generando un montón de cosas en un montón de gente que es... Yo voy a la casa de un amigo, para darte un ejemplo. La madre, ¿viste cómo están ahora las cosas? ¿Viste cómo están ahora las cosas? Pero, doña, siempre estuvieron por así ejemplo, las cosas. Cuando se quiere desestabilizar, o sea, un gobierno, ¿no? Se quiere hacer una movida política fuerte, se quiere sacudir de alguna manera como ciertas estructuras, muchas veces los medios funcionan de esa manera. No sé, yo estaba leyendo una nota que le hicieron a Zelaya, que era el presidente de Honduras, el expresidente de Honduras que fue derrocado, ¿no? Bueno... Uh-huh. Que la excusa que usaron los medios, la excusa que usaron, digamos, la oposición y Estados Unidos, ¿no? Para voltearlo, la excusa era que él quería convocar una asamblea constituyente, me parece que para ver su reelección, algo por el estilo, ¿no? Sí, quería hacer una tercera urna. Algo así. Y entonces los medios empezaron a hablar y a meter, digamos, fichas en que eso era malo, que era realmente malo y que era realmente antidemocrático, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo me remito a la dictadura de acá, la última dictadura en el 76, ¿no? O sea, los años anteriores al 76, 73, 74, y los tres últimos años, que fue la presidencia de Perón y de Isabel Martínez, de Perón, también los medios jugaron como un rol muy importante, pero muy importante, ¿no? O sea, el miedo de la subversión guerrillera marxista estaba instaurado a niveles pero extremos en la sociedad a través de los medios, ¿entendés? Uno no sabía realmente qué pasaba en el monte en Tucumán, qué pasaba en Mendoza, en la precordillera, uh-huh. ¿Entendés? Estaban los medios para mostrarte ese demonio y desestabilizar al gobierno, ¿no? Algo por el estilo. Ahora me parece que también, como movida política, mostrar como a la juventud como un peligro social, mostrar como a toda esta ola de delincuencia, ¿no? A la ola de inseguridad o de, uh-huh. de que no hay seguridad, ¿no? Es como... Sí, sí, seguro. Reforzar eso, para mí es como... Es muy llamativo, ¿no? Que los medios se concentren tanto. Era lo que a mí me causaba tanta... Lo que me causaba tanta bronca, ¿no? Porque ahí decían, no, más seguridad en las calles, más seguridad acá, más seguridad... ¿Y más seguridad dentro del banco? Y empezaba a tomar las pautas dentro del banco, porque acá mucha culpa la tiene el banco, ¿eh? O sea, la vendida salió de adentro del banco y la falta de ética de trabajo salió de adentro del banco. Sí, o igual, yo creo que, no sé, no pasa tanto por agregar, no sé, personal de seguridad, sino por cuidarnos nosotros. Cada uno sabe, o sea, su responsabilidad. Sabe sus responsabilidades y también de dónde vamos. O sea, cuando digo esto, ¿no? Porque ahora, no, bajemos la baja de imputabilidad. Fue un pibe de 19 años que le pegó el tiro. Había dos pibas de 18 también metidas ahí. Era una banda re grosa. Y también... todos menores, la guita, más, la guita fácil. Y, sí. O sea, también digo, cuidémonos y también sepamos ver como en los medios la información, que no hay una edad específica para delinquir, no hay una edad, no existe una edad para delinquir, no te haces delincuente a tal edad, eso te lo inculcan los medios, no hay digamos clases sociales para delinquir, uh-huh. No hay quien roba más, quien roba menos, hay ladrones de traje, hay ladrones en el poder, hay ladrones descaradamente que lo hacen todos los días. No hay como un estamento social para la delincuencia. Eso, teniendo en claro eso, digamos, sabemos que no tenemos que andar con fantasmas, uh-huh, que nos quieren inculcar, ¿no? Ni hablar. Y los grandes chorros tienen una ventaja. Son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Muy bien. Sigo apoyando esta moción que Cristian la dejó muy bien plasmada la última vez. Libertad de prensa, no libertinaje. ¿Sí? Una libre prensa que podamos ver noticias, ver las cosas que suceden, pero no llegar a un libertinaje extremo donde muestran lo peor de nuestra sociedad y lo hacen todos los días. Y si no muestran lo peor de nuestra sociedad, muestran lo más bochornoso de nuestra sociedad, que son nuestros humoristas, las vedettes y los quilombos y los puteríos. Es lo único que nuestros medios de comunicación en este momento nos están brindando a la mayoría de los jóvenes y a todos los que miran televisión también. Los invito a escuchar un tema y volvemos con más Laguna Negra. Dale. Tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, ¿pa' qué tú vienes pa' acá? Tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama, ¿cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? La sangre derramada alimenta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendí? Perdón, vosotros entendéis. Tu corona no me calla. Vosotros entendéis. Tu corona no me gusta. No me callo, pelagato. Tu corona no me calla. Tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla. Tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul. ¡En este mundo! Que me acribilló. parece que solo se salva el que deja en la maldita avaricia, malicia, que el mundo entero aterroriza. ¡Pum, pum! De si se escapó la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano el arma. ¡Pum, pum! Mi mente razona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. ¡Pum, pum! De si se escapó la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano el arma. ¡Pum, pum! Mi mente razona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. Para gatillar voy a relatarte. Así que toma nota porque voy a dictarte. El arte del gatillo te hace sentir poderoso. Es que la mañana hace tirarte un placer morboso. Un vicio imparable que muy bien has adquirido. Así que ¡pum! Te gusta oír ese sonido. Ese sonido. El señor no matará. La vez que encontrará pleno en el sonido más tenebroso. La más sembrada de las melodías. Sinfonía más ceremonia, más tenebrosa. Y con vivo ahora nosotros no las controla. La cultura se perdona orando. Mientras las instituciones te siguen amparando. El arma sostenida por las manos con firmeza. La concentración. No hay lugar a confusión. Levanta el arma justo, mira de nuestro blanco. Contengo la respiración. La mente en blanco. Ya que es un cierto miedo. El dedo en el gatillo. Me tiembla un poco el pulso. Ante la duda me repito. En esta ciudad soy el que manda, carajo. Así que ¡pum! Mato con mi vida y un balazo. Cuando pienso en tantas almas despojadas de su cuerpo, ¿dónde reír? Yo no me río. Y es muy frío. Es muy frío. La bestia castigándome a tu sonido. Su canto abominable aterrorizando. Contra su alarido voy a seguir luchando. ¡Pum, pum! De ti se escapó la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano el arma. ¡Pum, pum! Mi mente razona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. ¡Pum, pum! De ti se escapó la bala. ¡Pum, pum! Tenías en la mano. No gatilla si tu dedo no presiona. El gatillo no gatilla si tu dedo no presiona. Si tu dedo no presiona. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Los siempre he visto entero desesperando resolver este instinto estricto conflicto. Luz poderosa, hermano humana de lo eterno. Invoco iluminar la oscuridad de este infierno. Los siempre he visto entero desesperando resolver este instinto estricto conflicto. Luz poderosa, hermano humana de lo eterno. Invoco iluminar. El miércoles me opero. Las Lolas. El miércoles me opero. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? La Laguna Negra. 100% a favor de un matrimonio igualitario. Yeah. Muy bien, nuevamente. Ahora sí estamos, Alejandro, estamos acá. Sí, estamos de regreso. Lo tenemos acá en la mesa con nosotros, el señor Aníbal Soplete, es el sargento bombero de la guarnición número 8 de bomberos voluntarios de El Palomar. Él está con nosotros. Conoce la zona porque él creo que El Palomar llega, una guarnición llegó a acudir a un incendio, alguna dotación, llegó hasta José C. Paz, hasta Pilar también. Y ahí fue cuando se interiorizó y dijo, tengo que ir a dar una charla. Es un casi un vecino, digamos, porque es uno de los pueblos de acá cercanos. Así que, Aníbal, muy buenas tardes, Aníbal. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy contento de estar aquí. Vengo para aquí para darle unas explicaciones de cómo apagar un incendio. Me han dicho que han tenido algunos problemas aquí en la radio y yo he venido aquí con ustedes para platicar y le traje aquí la manguera, mira, aquí le tengo la manguera, tengo el casquito, el trajecito amarillo aquí de patito. Ya, igual está medio sucio, disculpe, estaba apagando un fuego allí en Palomar. Igual y no da para tener todo esto acá, te digo, porque se va a asociar todo. Yo soy de la opinión de que hay que tener ese tipo de cosas acá a mano, porque San Atilio, José C. Paz, gran parte de acá de José C. Paz, especialmente de esta zona, ha tenido muchos problemas con la electricidad, con Edenor, que hay varios... Me han contado y antes de empezar... Te pongo en situación, porque acá los vecinos ya están mandando mensajes. Entrale, sí, chico, sí, vamos, sí. Dime. La electricidad de repente viene, el voltaje va a 360, 480, 502 y no baja, y después baja, y cuando sube, algunos aparatos se queman. Es como un sub y baja aquí. Es como un sub y baja de luz, exactamente. Los reclamos a Edenor parece a ese oídos sordos. Siempre hacen eso son siempre hacen lo mismo, viste, vienen a cambiar los cables y hacen las cositas mal. Por eso dijimos, prevenir que curar, mejor que reclamar, porque la verdad que Edenor no responde. Entonces la gente ya tiene miedo de poner la radio y la tele, ¿no? A ver si se le incendia la casa. Claro, sí, no, exacto. Recordemos, le voy a contar acá a nuestro compañero que casi se nos quema el techo de la radio porque los cables se prendieron fuego por un pico de tensión, ¿no? Bastante, bastante jodido. Ah, me han contado, me han platicado aquí que se ha prendido fuego y que ha venido un par de héroes ahí a meter la mano y apagar el incendio y todos apagaban así las cosas media mal y casi uno se queda quemado ahí, se agarró corriente un poco más. Yo más que héroe, otra palabra le daría, güey. Otra palabra, pero si apagó el incendio también, es un héroe. No, hubo gente desesperada, la verdad, que cundió el pánico en un momento, pandió el cúnico, como diría el Chapulín. Sí. Gente gritando, no sabiendo qué hacer, lo apagamos con agua, le tiramos el mate. No, jamás le tire, chico, jamás le tire agua al fuego porque se hace más grande y no se apaga. Así que si alguien te quiere tirar agua, tú lo tienes que decir, no, córrete. A los cables no. Ni a los cables ni al que está apagando el fuego tampoco. Se sopla. Menos si es una persona que no se baña, porque le llega a tirar agua, se llega a enojar, ¿viste? Y no se puede jugar con el agua. O sea que, acá nos manda un mensaje Gloria de San Atilio. Bueno, hay que correr desesperado, dice, hay que correr el círculo desesperadamente. Hay que romper el techo, dijo, hay que romper el techo. Si se está prendiendo fuego, yo le aconsejo que corra, si no, que no corra, que esté tranquila, que esté serena intentando apagar el fuego. Correr a los gritos, dice. Correr a los gritos no es necesario, bien. Ya tiene que correr, agarrar el telefonico ahí, o llamar al bombero, o si no, apagar la luz. Que apagar la luz, cortar la luz. Si es un incendio con una base, digamos... O sea, un incendio que está basado en una descarga eléctrica o en un cortocircuito, ¿no? Sí, ¿con qué se debe apagar ese incendio? Y cuando usted tiene que agarrar uno el matafuego. Mira, agárreme el matafuego. Usted chico, agárremelo Alejandro, aquí. Alejandro, me lo tiene agarrado, agárremelo bien de ahí al matafuego. Sí. Y cuando usted ve el incendio que hace un corte de luz, va a saltar la térmica. Y usted me agarra el matafuego, me lo tiene ahí de la puntita y apunta con el matafuego y le aprieta rápido la... Y ahí se apaga el incendio. Igual el matafuego es fácil de utilizar, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. No es difícil. No hay que hacer un cursito igual. Hay que hacer un pequeño cursito para el matafuego. Una pregunta, ¿no? Si uno no, por ejemplo, incendio por causa eléctrica, cortocircuito, de noche se te corta la luz. ¿Uno se puede servir el fuego para iluminarse? No. ¿Cómo va a ser para iluminarte con el fuego? Y a la vez que va apagando, se va iluminando para ver dónde apaga. No. Vos tenés que correr ahí a los ponchazos, como quien diría cosa. Con el poncho hay que pegarle. Con el poncho, darle con un trapo. Es muy importante también utilizar el trapo, así como lo revolea la Sole. Ahí vos le revolea el trapo y le apaga el nos fuego. Nos llega acá otra pregunta de, sí, sí. De Daniel. Nos dice, usted dice que no hay que correr. ¿No? No hay que correr. Bueno, si uno se toma su tiempo para evacuar el lugar, se toma su tiempo, agarra las llaves, sí. Desconecta, ¿no? Desconecta la computadora, sí. Desenchufa la heladera. Muy bien. Saca la yerba del mate. Uh-huh. Si uno se toma su tiempo para evacuar el lugar. Lo lava porque después se pudre. Claro, sí, porque queda olor. Si uno se toma su tiempo y el incendio está propiciándose, ¿no? Si uno se toma su tiempo. La pregunta específica es, ¿en qué punto uno ya está cocinado? ¿Cuándo se da cuenta uno que está cocinadito? Y ay, cuando si se siente bien a punto y se muerde y está jugoso, capaz que está ya bien cocinado. No se tiene que quedar ahí, tiene que correr de la casa rápido, o salir sea, para afuera. Hoy dijo que no corra, pero imagino que su pregunta lo... Tiene que salir lo más rápido que pueda, no se va a poner a sacar la hierba, sino cuando saque la hierba se va a tener toda la casa ya incendiada. Ahí aprovechaba la lumbre, ¿no? Sacaba la hierba, aprovechaba la lumbre. No, chicos, esas cosas no se tienen que hacer. Uno tiene que sacar lo más básico, no como las mujeres que no que apagame esto, que sacame esto, que no te olvides de esto, no, con el fuego tenés que salir rápido de tu casa, tranquilo salir y entrar, si podés apagar el incendio tú, lo apagas ahí con el matafuego, o con esta manguera que yo tengo, si tú lo agarras de lejos, ¿ves? Mira, agárrame la manguera, mira. Pero le pregunto. Yo te explico cómo utilizar la manguera, ¿La puedo usar cualquiera? Tú agárrame la manguera así con las dos manos, pero afírmate, la posición de los pies es muy importante. Yo le voy a explicar a todo esto al mundo que quiere utilizar la manguera, a todas las chichis que quieren ir a utilizar la manguera para apagar el incendio. Usted la agarra con las dos manos así, la sostiene y se para bien derechito, porque la postura de los pies es muy importante para apagar los incendios, ¿entiende? Entonces usted se agarra así y apunta al fuego. No salpique, ¿no? El agua se te moja la zapatilla. Porque sale un chorro muy fuerte, muy potente de la manguera. No sale un chorro despacito. Siempre se tienen que agarrar entre dos. Si quiere usted también ayuda a agarrar la manguera entre Emilio para que aprendan el movimiento de las manos. Usted tiene que abrazar la manguera con cuidado. Después ir al curso, ¿no? Aníbal, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Usted nos está diciendo que nosotros podemos empezar a encargarnos de apagar el fuego, querer empezar a evacuar la gente nosotros mismos o esperemos la llegada de los bomberos. No, usted tiene que ya saber lo básico de sacar a todos los chiquitos, sacar las cosas más importantes de la casa para prevenir de que no haga un incendio, que no haga una explosión y toda esa clase de cosas, pero no meterse a hacer los héroes ahí e intentar apagarlo así como con nada, ¿no? Así ¿qué pasa si hay un incendio en tu casa, por ejemplo, y venís de comprar y se te quema el guacho? El guacho se te prende fuego en tu casa. Tu hijo se te prende fuego. Sí. ¿Y pero qué? ¿Pero o sea, que ¿tú dices que se prende fuego, que carboncito o se ¿qué te quema hacerle? Un poquito? ¿Sale el guacho con el brazo, con llamas en el brazo? ¿Qué hay que hacer? Y ahí usted... Y ahí tú lo tienes que... Sí, yo soy más medio... Me están moviendo un cartelito. Nos llegó un mensaje. ¿De qué nacionalidad es? De México, atinan a... Yo soy una mezcla, porque yo nací por aquí, pero vengo allá de Venezuela, mi mamá venezolana, mi papá mexicano y... Venezolana, y después... ¿No tiene un acento paraguayo en un momento? Y también mi mamá tuvo un amante medio paraguayo y... Es un resumen de las Américas. Una mezcolanza, pero bueno... Es un bombero bilingüe. Eco. Es un bombero mestizo. Hablando de las lenguas, ¿no? De las lenguas de fuego. Volvamos al tema. Sí. Lenguas de fuego están atacando a tus hijos, la sangre de tu sangre, el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué pasa? Ahí es cuando tú tienes que agarrar... Te desesperas más, porque no es como un incendio, se te incendia la radio. No, se te incendia a tus hijos. Ahí tiene que estar sereno, chico, y abrazar a tu hijo con otro trapo y apagarle el incendio rapidito con el brazo. Siempre el trapo. El trapo es lo más importante. Hay que agarrar el trapo. No hay que tirarle agua. Hago un paréntesis. Macri quería sacar a los trapitos, ¿no? No, Macri no saca a los trapos. Con lo importante que son. A Macri hay que decirle que no saque a los trapos, porque los trapos es muy importante para apagar el fuego, Bien. Que le abraza al chiquito el brazo ahí. Que el pibe se te prende fuego, le tirás una sábana encima, una frazada, lo que tengas. Y lo apagas. Siempre y cuando no la ahogues al pibe. No, obviamente que fuego, no. Y ahí corriendo rapidico al hospital. Mira, yo te... Al hospital de bomberos, ¿no? Siempre hablando de incendios por causas eléctricas, cortocircuito, ¿no? Porque puede haber varios causantes de incendios. Puede ser tu mismo hijo el que cause el incendio, ¿no? Uh-huh. Puede ser que uno quiera... Los chicos son muchos de jugar ahí con los enchufes, dejarla... Las cosas ahí, meter los dedos donde no tienen que meter, tirar agua. Te pregunta, papi, ¿puedo prender la tele? Claro. Y la quiere prender, sí, ¿no? Sí, hijo, prende. Pará, escúchame una pregunta. Aníbal, escúchame una pregunta. Una señora que se llama Carla nos pregunta, ¿cuál es el comportamiento del fuego? Bueno, el fuego depende de dónde se ocasione, ¿no? Si es un fuego dentro de una casa, es un fuego interno, y si es un fuego afuera de la casa, es un fuego externo. Bien. Y después depende para dónde sople el viento, ¿no? Puede soplar para el norte y puede transformarse en el que famoso lo llamamos nosotros la boca del fuego, y puede pasar para el otro lado y puede ser la garganta del fuego si viene del norte, porque la garganta del fuego es un fuego profundo que sale de abajo hacia arriba, y después el del sur es como una ola grandota que te intenta tapar. Su diferente fuego, la claro, verdad que... Yo he chocado con el fuego de la garganta ahí, y es un fuego medio complicado porque le tiene que entrar desde arriba, porque tiene que apagar bien hacia abajo, y es difícil, y por eso tenemos que tener todos estos cascos y todos estos trajes que ustedes nos ven puesto aquí, que son exclusivos para los bomberos, que son dobles y que el fuego no te lastima. Acá un mensaje más que nos manda Jesús de Nazaret, nos manda un mensaje que dice, yo de chico tenía la costumbre, él ya me parece que entró en un terreno más así de los recuerdos, ¿no? Ajá. De chico tenía la costumbre de apagar el fuego del asado con orín. El fuego del asado con orín. Casi como una travesura. Él dice, sí, de grande, él podría tomar esa misma actitud frente a un incendio grave. Sí. Intentar apagarlo con orín. Y si tiene suficiente orín como para apagar el fuego, que le entre nomás. Si tiene una vejiga importante y donde acumula mucha agua y tira con potencia. Entonces ahí está la respuesta para Jesús de Nazaret. Sí, sí. Oye, Jesucito, respuesta? Si tú puedes tener un chorro potente, éntrale nomás. Apágalo. ¿Habrá mucho incendio en Nazaret? No sé. No sé. La verdad que nos lleva mucho. Que Dios lo salve. Sí, que sí, Dios sí, te sí. salve, Jesús, bueno, si lo puede apagar con el fuego. Nuevamente... Gloria a Dios, nos dice, y si no hay trapo cerca, ella está todavía con el ponchazo, con el trapito, y si no hay trapo cerca, y si no hay agua cerca, y si no hay luz, y si hay mucho fuego, ¿qué hago? Los bomberos no van ahí porque, y bueno... No hay calle seguramente. No hay calle, que Dios te salve, llámalo a Jesús de Nazaret y que vaya con él, que te apague el fuego. Que se culmine a la gloria de Dios, sí, ¿no? Sí, obvio. Que intente apagarlo como lo apaga Jesús de Nazaret. Y sí. Y con orín. Con orín colorado. No sé cómo hará, se va a ser medio complicado, pero capaz que puede, ¿viste? Qué sé yo. Sí, acá, seguro. En este 2010 hay cada cosa que acá, voy a encontrar. Alejandro Leguizamón, sí. de El Vicio y San Atilio nos pregunta. No. Está acá, enfrente, te lo presento. Sí. ¿Qué tal? Alejandro nos pregunta. O sea que soy tímido para preguntar y no noté. No, Alejandro nos pregunta. Si es un incendio por fuga de gas. ¿Qué puede hacer? Y yo te digo, chicos, con este tema de gas que no hay en ningún lado y que no alcanza plata para nada, no creo que haya incendio de gas, pero por mucho tiempo, te digo, con el tema de la garrafa, pero nadie se va a olvidar el gas abierto. Es verdad, ya un incendio por causa de gas ya casi no existe. Está extinto. Nosotros no tenemos mucho incendio ya porque la gente ya no deja más la garrafa prendida. Incendio por fugas de garrafa yo te digo que ya no tengo casi trabajo, así que si ustedes me quieren ahí, ponen una changuita aquí que les se mate... Porque ya no hay más fuego por incendio de gas, ya hace rato que estoy ahí. Nos gustaría igual que nos cuente, ¿no? Así como para ir, igual nos quedan abiertas las líneas para que la gente se comunique y siga preguntando. La arena es importante para apagar el fuego, también le digo a la gente, ahí tenés su baldecito de arena ahí, porque la arena... ¿Las lagañas? No. Es como arena. Y la lagaña del ojo, y depende, si tenés mucha lagaña ahí, capaz que si llegás a armar un balde, bueno... Es complicado, hay que dormir mucho. Tenés que ser medio como ese chico ahí que de los controles que está medio dormido, capaz que tiene mucha lagaña. Déjelo. Ah. No, una última pregunta, me gustaría... A ver, nos llega un mensaje, una pregunta. Hola, sí, ¿con quién habló? Está al aire, este chico. Sí, ya sabemos, señor Aníbal, ¿no? Se salga. Ah, bueno, ahí te la paso. Repetime tu nombre. Gabriel, bueno. Gabriel, entonces, llamó a la laguna, pero en realidad se va a comunicar con Gloria y después Gloria nos va a contar ahí que... A ver qué pasa. Una última pregunta, Aníbal Soplete, ya que lo tenemos acá, antes que se vaya, porque me imagino que allá... Le mando un saludo a todos allá, a los chicos de Palomar, ahí, a todos los bomberos que me están escuchando ahí en el cuartelito. La guarnición número 8, un saludo para todos ellos. Nos gustaría que nos cuente... Cargando el coche bomba, que me vengan a buscar, porque no tengo moneda para el colectivo. Nos gustaría que nos cuente de su experiencia más cercana, ¿no? Su experiencia más peligrosa. Uh-huh. Pero rápido. Sí. Con... las mujeres. Con las mujeres. Y ahí me llamó una señora, me dijo, una señora como de 80 años, me dijo, vení, soplete, apagame el fuego de casa. Y yo le dije, bueno, señora, dentro de un rato voy a apagar el fuego. ¿Se puede dar nombre? ¿Se puede dar nombre? No, no se puede dar nombre, pero era doña Norita. Doña Norita me llamó y me dijo que le vaya a apagar el incendio. Y cuando fui a la casa no vi ningún incendio. Ya cuando entré, nomás me cerró, me trancó la puerta, me puso doble llave, no me dejaba salir. Me decía, vení, apagame el incendio. Y ese fue un encuentro medio... traumático que tuve con esa. La doñita, 87 años tenía. Ah. Y había un fuego que apagar ahí, la verdad. Había un fuego que apagar. Un caso sorprendente. Fue un encuentro. Fue un éxito, fue un éxito. Sí, sí, fue un éxito. Fue una pelea ahí, terrible pelea ahí que tuve. Pero bueno, lo logré vencer, lo logré apagar con esta manguera que tengo que tuve aquí, ¿viste? ¿Usted se da un manguerazo de vez en cuando? Sí, sí, sí, siempre agarramos ahí. ¿Usó el matafuego también en esa oportunidad? También, usamos todo. Yo le apagué con arena, con el trapo, con el matafuego y con la manguera también. ¿Y con el pis? También le di un poco. Bien, bien. No lo utilizo mucho, pero también le di y quedó convencida. Está bien. No, usando la estrategia de Jesús de Nazaret, que mandó el mensaje. Tal cual. Acá, llegan mensajes. Acá nos llega otro mensaje que Alejandro dice... Nos llega mensajes, dice. Sí. Llega mensajes. Y de Vero, que le manda un saludo, que está en la casa con Lucy. Dice, depende del tamaño del incendio... Perdón. Depende del tamaño del incendio, ¿no? Se debe usar una manguera para, ¿no? Satisfacer el incendio, apagar el incendio. Claro, tenemos manguera de un cuarto, tenemos manguera de tres cuartos, tenemos manguera de cuatro cuartos. Yo la que le estoy presentando a ustedes, la más grande que yo tengo, que es la de seis cuartos, como ustedes ven, un tamaño importante, tengo para un fuego grande. Un fuego grande, con esta la apagás enseguida, si es un fuego grande, no eléctrico, con que se prenda alguna casa a fuego, con esta manguerita va rápido. Exactamente. Y ahí le contesté a tu chichi ahí, le mandamos un saludo y espero que ya te atenta ahí cuando tenga un incendio, que me llame. Bueno, entonces quedan abiertas las líneas, ¿no? De la radio para seguir evacuando unas dudas, tal vez tengamos un segmento más ya. Nos tenemos que estar despidiendo. Uh-huh. También quedan abiertas las líneas de los bomberos, el 107, ¿no? El 107, ahí me llaman. Así que quedan abiertas para cualquier duda que ustedes tengan o cualquier incendio que se les ocurra, que pueden llamar, evacuar sus dudas, evacuar sus casas. Vamos a algún tema que tenga que ver con el fuego. Dale, sí. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego. Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy de una... Volvemos WS y nos... Y muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge. Se largó a llover con todo. Si hay un incendio, no se preocupen que se va a apagar enseguidita. Este tipo se fue abajo de la lluvia con una manguera de bombero enorme cargado en lo vi en el hombro y con el casco. Cuartos, pero igual tenía, ¿no?, el traje ignífugo que también es impermeable. Sí, tenía el casco, tenía todo, así que supongo que no se va a mojar. Las botas. Yo lo que pregunto es que cómo podía caminar con todo eso, era medio pesado. Se afanó el matafuego de la radio también, me dijo. Ah, no lo vi, No, me dijo que lo iba a llenar, dijo. No sé, de agua. Bancámelo para hacer una demostración. Yo me quedé con la intriga de saber cómo es una manguera de seis cuartos. Pero no se la viste. No tuviste la oportunidad de verla, la llevaba dentro del imaginario, ¿no? Dentro del imaginario popular, colectivo, muchas veces los invitados, ya nos ha pasado que vienen como emperifollados, vienen a mostrar, ¿no? Está muy bien igual, pero tienen como dentro del imaginario, está la televisión muy presente, ellos vienen a querer mostrar. Y él quería graficar, supongo. Hacía gestos y nos mostraba las posiciones de los pies. Quería que ustedes agarren la manguera, por lo que escuchaba, pero no sé si la agarraban. ¿Agarraban la manguera ustedes? No los vi. Yo vi cómo agarraba el matafuego con una energía. Ah, bien. Pero está bueno porque Ale ya cuando tenga un incendio ya va a saber cómo agarrar el matafuego, Emilio va a saber cómo agarrar la manguera. Sí. Eso es importante. Igual... ustedes van a ser la descendencia que le va a estar explicando a otro cómo tiene que agarrar el matafuego. Claro. Y Emilio la manguera. Igual yo no tengo un matafuego en mi casa, ¿no? No sé si Emilio... No. Trapo seguro. Pequeño detalle. Pero tiene que tener un matafuego en la casa. Tiene que tener matafuego en la casa. Igual, es importante. No le preguntaron eso al bombero. No, igual vos escuchaste que él... como dentro de lo que es lo cotidiano, los elementos cotidianos que manejamos, él le dio mucha importancia a los trapos, a los ponchazos, a los trapazos, a los trapitos, a los cuidacoches, él le dio mucha importancia, ¿no? Así que Macri, no lo saques, dejalos laburar. Bueno, señores, son las 9 de la noche, así que nos vamos a estar despidiendo, quedó mucha info colgada. Pero igual el programa estuvo bastante completo, bastante lindo, la pasamos bien como siempre. Seguro. Así que gracias Emilio Utrera como siempre. Muy bien, bueno, le mando un saludo grande a Viviana y a Ángela. Que besotes para ellas. Siempre haciendo nos la nos estaremos buena. Viendo el escuchando el miércoles. Alejandro Leguizamón, también muchas gracias como siempre. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, como decía Emilio. Besos a Luz y a Vero que estaban ahí un poquito besotes a las enfermitas. Dos. Pero son oyentes fieles de la Laguna Negra, ya son laguneras. También. Como se dice. Sabemos que venimos con una lucha ahí. Se nos viene la Laguna Negra ahora. Exactamente. Ahora se nos viene el agua, se nos va a intentar la Está lloviendo con todo, así que le digo a Vero y a Lucy que me banquen, que era enseguida. Que te pongan ropita seca porque que se va para el Luiso, te vas para el Luiso, ¿no? Claro, sí. Te queda más de camino. Claro. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto, muchas gracias. Gracias, y bueno, seguimos con los saludos, así que le mando un saludo a Luna ahí que todavía no nos escucha, pero pronto lo va a hacer. Uh-huh. Y otro a y cuando, Rubina, y cuando le compres un celular va a mandar mensaje. Así es. Bueno, gracias a Gloria, gracias a Luna, a Romy, que también estuvieron aquí bancándonos, que ya están limpiando todo, están abriendo los paraguas, nos están haciendo señas que nos vayamos. Gracias a toda la gente que se comunicó al 1566-905002 y a todos los que nos escuchan desde casa. Gente, sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, buena vida para todos.